Hoy he vuelto a soñar con tu dulce hermana. Hoy ha sido especial, fue una noche mojada. Hoy me vuelvo a despertar abrazado a la almohada. Hoy ha sido tan real que he mojado la cama. No es un sueño. Realidad, he quedado con tu hermana. Me la llevo al cine y verás a ver una peli mala. La sentaré en la parte de atrás, hoy quiero besarla. Palomitas, Coca-Cola, para sobornarla. No es un sueño. Contar que fue como soñaba. El sueño se hizo realidad, fue una noche mojada. Hoy estamos ella y yo, nos acompaña la almohada. Como souvenir un condón y deshacemos la cama. No es un sueño. Semana, de fin de semana.